con alguna visita, grata visita, sí, de los chicos y las chicas de la Casa Juana Zurduy, en este caso Julieta y Darío. ¿Cómo están? Buen día, ¿qué tal? Gracias por invitarnos. Buen día, buen día. Gracias por venir, Gracias por venir, gracias por estar. Y nos vienen a contar algunas cuestiones que tienen que ver con lo comunitario, en este caso con la recepción de donaciones que se estuvieron receptando estos días, bueno, para abastecer a la gente que estaba ahí un poco comprometida con el tema de los incendios. ¿Cómo lo están viviendo eso? Sí, bueno, mira, estuvimos ahí en la Casa Juana Zurduy, que está en la colectora de la ruta, al lado del Zapato, frente al establecimiento Villa María. Nunca me puedo acordar el número porque soy muy mala. 546 entre Corrientes y Córdoba. Bien, muy bien, gracias. Estuvimos recibiendo donaciones todos los días. Es hermosa la cantidad y la calidad de la solidaridad de la gente de nuestro pueblo. Y de localidades vecinas y de Córdoba capital y de Buenos Aires. Nos han llegado hasta donaciones de Buenos Aires. Todos los días estuvieron saliendo camionetas en un turno y a veces dos turnos, camionetas llenas de donaciones, de agua, Gatorade, alimentos, la gente en su casa elaborando tortitas, pero con todo el amor, no una cosa sino más. Sí. Sino, realmente ahí se ve la calidad de nuestra gente, de la gente del pueblo y de la sensibilidad que hay ante estos temas. Es muy grave, los que vivimos en esta zona y sobre todo los que nos hemos venido a vivir acá, valoramos tanto la naturaleza, que es un dolor tan grande ver que se quemen montes autóctonos, que se queme la flora, la fauna. Es algo que nos llega mucho y que siento que tenemos que todos estar para eso, por eso, porque es nuestra madre la tierra, es nuestro hábitat, es nuestra casa para todos. También estamos, se formó en el espacio un grupo de gente que empezó a elaborar mochilas para agua. Seguramente todos los oyentes han visto las fotos de cómo se ayuda tal vez a enfriar los lugares o cómo se puede colaborar con los bomberos si está el lugar dado, si se permite y es posible para enfriar zonas o como para colaborar, y se usan mochilas de agua. Y es muy práctico porque uno puede caminar y enfriar una zona. Y entonces estuvieron haciendo mochilas en la casa y se están haciendo, en este momento de hecho se están haciendo. Darío tiene más datos de eso. Sí, sí, yo recién vengo de la casa porque hoy se juntan para tratar de terminar las mochilas que están haciendo falta. Ayer las probamos, ayer en la banda estuvimos ahí con las mochilas y bueno, las inauguramos y bien, estuvo muy bueno. Justo recién hechas. Sí, así que, y bueno, y hoy van a terminar otra tanda, por eso se están necesitando más que nada manos para la confección, la última, y bueno, se están pidiendo cintas tipo mochila, broches, telas gruesas tipo jean, grafa, tiras de jean para coser, bueno, telas gruesas, y bueno, y después tijeras, para cortar las telas gruesas, alfileres, tizas, lapicera y bueno, y manos, ¿no? Para terminarlas. Bien, bien, después lo vamos a recordar, la convocatoria para la gente que quiera asistir a colaborar. Bueno, ayer nos tocó directamente, no de cerca, sino ya directamente dentro de la localidad, el tema de focos de incendio en el barrio La Banda y también por el lado de Los Mogotes, ¿verdad? Los Mogotes, sí. Sí, bueno, ayer cuando nos enteramos de que se reinició el incendio ahí en La Banda, bueno, fuimos a la Casa Zurduy, que ahí están las mochilas, las cargamos y las llevamos para les autoconvocades que están ahí combatiendo. Bueno, llegamos y directamente a apagar porque estaba la zona muy, muy, muy, muy caliente. En conjunto con los bomberos estuvimos ahí. Y en eso que estábamos ahí, se veía de enfrente el humo cruzando la ruta que es Los Mogotes. Así que ahí también los bomberos, autoconvocados, todos corriendo para aquel lado también. Y bueno, por suerte luego se pudo agarrar a tiempo, porque si no, ahí hay viviendas. Muy cerca de las casas. Hay una familia viviendo ahí. A metros de las casas. Muy cerca. A 100 metros. Si llegaba a prender ahí, Bueno, ayer escuchábamos, después también del programa, llegaban audios en donde los vecinos y vecinas de la banda, o sea, agradecían el trabajo de los brigadistas y vecinos y vecinas, porque realmente la vieron muy cerca. Muy, muy cerca. Estuvimos todo el día con los vecinos de ahí de la zona, compartiendo también la preocupación de ellos y la necesidad, ahí se vio y lo vieron muy claramente, la necesidad de organizarse, claro. De organizarse bien. Es más, nos hemos pasado teléfonos porque quieren, cuando vieron las mochilas de agua, dijeron todos tendríamos que tener estas mochilas, porque estábamos con baldes que traían de las casas, baldes chiquitos, bidones, latas, para cargarlas de agua y tirar a la, claro, a la zona que había quedado en brasas. Yo tengo las plantas de los pies ampollados, estar caminando todo el día en las brasas. Pero la verdad que había gente mayor, había niños, era todas las manos que se pudieran conseguir para enfriar esa zona, porque tenían miedo, estaba a escasos metros de las viviendas. Es muy grave lo que está pasando acá y es, digamos, por decirlo así, muy de forma muy light, muy misterioso, todos estos focos de incendio. Es verdad que estamos en una sequía muy grande, que estamos terminando el invierno, que acá en Punilla siempre es así, que todavía las lluvias no llegan y nos angustia que todavía no lleguen, pero es una realidad que es muy misterioso cómo se prenden focos en ciertos lugares y que hay como, ¿no?, toda una idea de loteo, cómo viene todo esto de la autovía, o sea, hace sospechar mucho realmente de que sea muy intencional. Sí, esto. Sí, prácticamente. Prácticamente no quedan dudas, ¿no? Es muy grave. Es muy grave y realmente las autoridades deberían responder por esto. Nosotros hemos conversado con varias personas expertas, de varias, la verdad que por lo menos recuerdo haber hablado con 3 o 4 personas expertas en temas ambientales y todas nos dijeron que, bueno, evidentemente hay un 95% de probabilidad que sean intencionales por un montón de características del comienzo de los focos de incendio, con motivaciones económicas. Entonces estamos viviendo evidentemente un ecocidio, del cual ya si nos quedaba 3% de monte nativo antes de que comiencen estos focos en agosto, bueno, no sé cuánto queda ahora, pero evidentemente menos y vamos en camino a que no quede nada. Por eso, bueno, el agradecimiento a todos quienes se preocupan por el asunto. Todos estamos preocupados, pero hay gente que va y pone el cuerpo encima y hay gente que colabora con donaciones, sí, de diversas maneras, si todo es necesario, pero evidentemente hay una responsabilidad que tiene que ver con la gestión de la provincia, que es la que debiera prevenir esto. Hay un plan provincial del manejo del fuego que evidentemente fracasó, no sabemos si por impericia o adrede, pero la situación es la que estamos viendo, se impone la realidad y es gravísimo. Bueno, ante esto responde la comunidad organizada, sí, de la manera que se puede, pero deberíamos trabajar en conjunto también con las autoridades si es que le interesa que esto tenga una solución más taxativa y que no se siga avanzando en este sentido, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, lo que se rescate, como vos decís, que en la tragedia esta, en el ecocidio, es la gente, ¿no? La gente de bien, cómo interviene, poniendo el pecho, donaciones, gestionando desde otros lugares, gente que ha estado en capilla, que siempre viene a veranear a capilla, que le encanta capilla. Yo la otra vez hablé con una señora de Buenos Aires que me llamó preocupada, llorando por lo que está pasando acá, que si no fuera por la cuarentena estaría acá dando una mano. Y bueno, y ahora desde allá está gestionando telas, bolsegos, todo lo que sea necesario para mandar para acá, para la construcción de las mochilas, claro, bueno, para entrar al fuego. Así que es muy lindo. Y ver a las familias cuando te traen la comida elaborada, es muy emocionante porque la otra vez llegó una familia con sándwiches de milanesa de carne y vos decís, ¿esta familia hace cuándo no come carne? Claro. Y la verdad que te llega. Así que lo que se rescata es eso, ¿no? Que en esta tragedia está eso bueno. Y hay que cuidarlo, hay que juntarnos y seguir. No quedarnos bajoneados. No, hay que seguir, hay que aprovechar eso bueno, ¿no? Estaría bueno quizás empezar a realizar, bueno, algún tipo de convenio o ver cómo se puede hacer para que los bomberos brinden capacitación, ¿no? A quienes por ahí están dispuestos a poner el cuerpo ahí. Sobre todo en términos de, bueno, que tienen una expertise y lo pueden transmitir. Quizás no sabemos si eso es posible, pero estaría bueno que suceda así también, porque evidentemente los bomberos tampoco dan abasto. Han combatido diversos focos, incluso en otros territorios y viceversa. A veces vienen dotaciones de otros territorios hacia acá. Me parece que no están dando abasto con este nivel de emergencia, que no es lógica tampoco, porque evidentemente es intencional. Pero bueno, estaría bueno ver si se puede brindar algún tipo de capacitación o abrir la posibilidad de que haya gente que participe con mayor conocimiento aún, ¿no? Sí, sí. Igual entre los autoconvocados hay ex bomberos, uh-huh, que ellos son los que nos van diciendo cómo actuar. Así que hay un conocimiento. No es que vamos así carne cañón. También sabemos el tema. El que no conoce, bueno, junta agua, te acerca una fruta, ¿viste? También es eso, ¿no? No tenemos conciencia en ese sentido del peligro. Pero sí, obvio, se tiene que hacer cargo, se tiene que dar una respuesta con eso y sí capacitarnos, porque esto nos afecta a todos, ¿es así? Claro, además para tener mayor capacidad de reacción, yo creo que mientras más gente conozca la problemática, sea consciente, vamos a tender redes que sean más efectivas si es que hay una próxima oportunidad, esperemos que no, pero de reaccionar ante esto. Y bueno, repetimos la convocatoria en la Casa Juana Zurduy, Bartolomé Jaimes 546, para la confección de las mochilas. Lo que se necesita es, Darío, cintas tipo mochila, broches, telas gruesas tipo jean, grafa, después para coser, gente, para coser las tiras, las telas gruesas que son de 3 centímetros de ancho por un metro. Y bueno, y después para sumarse, si pueden traer tijeras, para cortar las telas gruesas, alfileres, las tizas, lapiceras, y bueno, y manos para terminar, porque tenemos ahí una gran cantidad ahí en la casa, que falta el toque final, y estaría bueno que hoy los chicos y chicas se van a comprometer a terminarla, ¿no? Pero bueno, faltarían algunos insumos para lograr eso. Buenísimo. La misma gente del barrio La Banda se va a acercar a la casa justamente para hacerse mochilas. Mirá. Porque lo que hablamos últimamente es de que por cómo se está perfilando el mundo va a ser algo básico tener el equipo para atajar el fuego cuando te llegue cerca de tu vivienda, porque ya lo estamos teniendo dentro de los pueblos, cerca de las casas. Ayer veía las imágenes de malagueños. Tremendo. Tremendo, sí. Bestiales, dantescas. Sí. Yo no... ya no sé. Sí, que, sí, sí. No se puede adjetivar. es tremendo. Entonces me parece que es al nivel de cualquier utensilio que uno pueda tener en la casa básico. Sí. Vas a tener que tener todo adulto de apto. En la casa tener la mochila de agua y tener algo es como saber primeros auxilios. Claro. Son cosas prácticas para la vida. En este momento y en este tipo de territorios me parece algo que está bueno que todos sepamos, que todos accedamos a esos datos. Bien. Y esa capacitación. La verdad que es mucha la solidaridad y es mucha la organización que se está dando. Yo creo que en momentos de crisis así tan grande es lo que rescato fuertemente, la organización que se da. Perfecto. Sí, es lo que rescatamos todos. Renata quiere decir algo. No, acá nos manda un mensaje Silvia, dice: toda la gente de Punilla, brigadas, organizaciones y asamblea nos hemos hermanado colaborando y entendiendo que el monte no tiene fronteras, somos todos. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, por poner el cuerpo y claramente tenemos que hacer pie en estas cosas hermosas, ¿no? La colaboración de la gente, la solidaridad, que vemos que no tiene fronteras y hacer también pie en esto de que el monte no tiene fronteras y que somos todos, somos el monte, claramente. No, o sea, y en esto también me parece que hay una disputa en cuanto a la perspectiva de esto, ¿no? Y lo venimos hablando acá sobre el buen vivir, sobre lo que implica el monte y el ambiente, no solamente como un recurso económico que muchos desde escritorios ven así y trazan planos, ¿no? Sin importar qué hay. Así que gracias por ponerle el cuerpo a esta circunstancia y por supuesto que seguiremos. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y agradecemos a todos la colaboración, ¿no? La verdad que gracias, gracias y gracias a todos. Esa es. Gracias.